no tengas permiso. Al cabo soy hombrecito para echarme el compromiso. Ya tienes la edad cumplida, tu mamá ya me lo dijo. Yo ya no quiero esperarme, ¿por qué no te vas conmigo? Al cabo si tú me quieres, formaremos nuestro nido. No le hace que tus parientes no te quieran ver conmigo. ¿Qué tal si te vas conmigo, aunque sea una temporada? Ya me soltaron el chisme de que tú fuiste casada. Por eso no te preocupes, eso no me importa nada. Si tus parientes se oponen a que tú seas mi querida, dicen que males y vicios no duran toda la vida. Vámonos, prieta del alma, tú serás mi consentida. ¿Qué tal si te vas conmigo, aunque sea una temporada? Ya me soltaron el chisme de que tú fuiste casada. Por eso no te preocupes, eso no me importa nada. Si tus parientes se oponen a que tú seas mi querida, dicen que males y vicios no duran toda la vida. Vámonos, prieta del alma, tú serás mi consentida.